podremos tú y yo estar compitiendo en este juego de amar. ¿Cuánto más hay que esperar así sin declarar quién ha sido aquí el ganador? ¿Cuándo vamos a entender los dos que no se puede cegar al corazón? Y aquí estamos los dos entre piel y sudor, diciéndonos hoy con temor. Ya no te quiero, siento que hoy te amo. No te miento, yo te amo. Cedernos hoy una tregua para hacer el amor, entregando el corazón con el miedo que da la pasión. Ya que estamos los dos entre piel y sudor, diciéndonos hoy con temor. Ya no te quiero, siento que hoy te amo. Yeah.